cuando voy, sabiendo que volveré. Adiós, mi amor, me voy al amanecer, cantando voy, sabiendo que volveré. Cantando voy, sabiendo que volveré. Adiós, amor, me voy al amanecer. Cantando voy, sabiendo que volveré. Cantando voy, sabiendo que volveré.